Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 7 de octubre de 2019. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Estuvo en el programa de domingo a domingo de nuestra emisora y entregó importantes declaraciones. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Nos demoramos un poquito en regresar, no porque el diputado haya llegado absolutamente temprano, justo a la hora. Solo que teníamos problemas con algunas máquinas. Las máquinas nos estaban ganando y parece ser que al final logramos ganarle a las máquinas, y por eso nos demoramos un poquito en salir. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bien, gracias, muy buenos días. Oiga, chuta, no podíamos salir al aire, su imagen no se veía bien. Hay que hablar con el director de la radio. Hay que buscar un director. Claro, bueno, para que arregle las cosas. Yo creo que hay que buscar un director nuevo. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Se está proponiendo? No. Ah, yo es que como le adoro el dedo. Oiga, yo antes de empezar y... Sí. Y la etapa de chistes y todo eso, las bromas. Yo quiero referirme al fallecimiento del compañero Mario Riquelme Muñoz, militante de nuestro partido. Él fue alcalde de perdón, él nació en Antofagasta, era un obrero electricista, presidió un sindicato industrial de la oficina María Elena Salitrera, fue secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Tocopilla, fue alcalde de Tocopilla en 1953, fue regidor de la misma ciudad, fue diputado a la segunda agrupación departamental de Antofagasta, Tocopilla, Loy, Taltal, hasta el año 1973. Bueno, él cumplió una serie de tareas de la dirección central del partido. Él falleció y en este momento se están realizando sus exequias. Entonces, bueno, vaya nuestro homenaje desde este programa y nuestra fraternidad con su familia y con todas sus compañeras y compañeros. Yo quería empezar con eso porque es una persona que se merece este y mucho más homenajes. Muy bien, perfecto. Nuestro saludo también a los familiares de este distinguido militante de la izquierda chilena y del Partido Comunista, ¿no? Del Partido Comunista. Hemos estado conversando largo sobre varios temas que finalmente preocupan, y claro, uno particular era la famosa acusación constitucional que finalmente terminó siendo rechazada en la Cámara de Diputados, y es claro, nosotros pensábamos haber conversado la primera parte con el diputado Mario Venegas, que fue quien hizo la interpelación, una larga interpelación que duró cerca de 3 horas, con los fundamentos que hacían viable que la acusación se votara favorablemente. Sin embargo, el resultado fue otro. ¿Qué nos puede contar el diputado sobre esa situación? Porque a mucha gente le quedó la duda de decir, bueno, si no tenían claro cuánto iba a ser la votación, más o menos, si la oposición se iba a cuadrar completa, ¿cómo, por qué finalmente se presentó la acusación? Una duda, digamos. Y otras más seguramente que surgen. ¿Qué exactamente lo que sucedió con ella, diputado? Porque primero nunca se sabe cuántos van a votar favorablemente o en contra. Incluso usted 5 minutos antes piensa que tiene la mayoría de votos y a la hora de la votación resulta que no la tiene, y viceversa. Estas cosas se dan porque no hay conglomerados homogéneos, así férreos en su estructura, en su disciplina, no existe, menos en el Parlamento. Pero esta vez creíamos tener un buen apronte porque participaron todas las bancadas de oposición. Algunas se sumaron más tarde, otras al comienzo no les gustaba mucho la forma como estaba presentado el libelo acusador, Pero finalmente, correcciones que propusieron todos los partidos, esto se llevó adelante y participaron todas las bancadas, y en eso incluyo a la Democracia Cristiana y el Partido Radical, que hasta ahora como bancada habían estado participando por el lado, apoyando más al gobierno que cuadrándose con la oposición. Esa es la verdad, porque la reforma tributaria, la reforma previsional, la Democracia Cristiana ha actuado mucho de consuno con el gobierno, aunque según ellos le han arrancado muchas cosas a la derecha, ¿verdad? O sea, han logrado, según ellos, imponer algunos puntos desde su parte. Eso es discutible. Pero lo nuevo es esto, de que sí, efectivamente, se cuadraron todas las bancadas. Y eso es un indicio nuevo, porque algunos solo miran al tratar de caracterizar la derrota. ¿Qué es lo que pasa con esta derrota? ¿Es imposible juntarse? No, yo creo que se ha dado un paso precisamente en la dirección de la necesidad de hacer un mayor esfuerzo por juntarse y por estar de acuerdo y con participar de común acuerdo. Y creo que ese va a ser el resultado final del resultado adverso de la acusación constitucional. Habían elementos para la acusación constitucional de sobra, porque aquí lo que se está haciendo es que no se está cumpliendo las leyes aprobadas, incluso algunas por unanimidad en el mismo Congreso por parte de una ministra, y eso es faltar a la Constitución, ¿no? Eso es faltar a la Constitución, y tiene que ver con la instalación del sistema de educación pública, que se ha retrasado, que se ha desvirtuado. Ahí se dieron todos los argumentos, sería muy largo. Y yo creo que esto nuevo de lo cual yo hablo, de alguna manera se está refrendando en las declaraciones que están haciendo los personeros de distintos partidos de oposición y que están haciendo algunos partidos. Por ejemplo, ayer se hizo una ceremonia que el Mercurio constata día que nosotros no fuimos, por otras razones, que sería la celebración del no. Bueno, legítimo que se haga, pero allí se juntó, por así decir, lo que es la Concertación pura. Así es. ¿Ah? Y uno de los principales oradores fue Ricardo Lagos, es decir, como que está esa impronta. Pero a nosotros nos invitaron. La verdad es que no una invitación, no sé si tan clara. Dice que me mandaron un WhatsApp, yo he revisado mi WhatsApp, no sé si se me quedó en otro teléfono, no sé, pero no está aquí por lo menos. Pero el presidente del Partido Radical se cruzó conmigo en los pasillos de la Cámara de Diputados y me dijo: mira, yo te mandé un WhatsApp, te has invitado a la actividad total. Pero decidimos no ir, no porque no quisiéramos celebrar el 5 de octubre, sino que porque se inauguraba una galería de presidentes y se nos dijo que ahí iba a estar también González Videla. Nosotros no queríamos participar, por lo menos, de la inauguración de una galería en que esté ese presidente, aunque los hechos históricos son los hechos históricos. No podemos tratar al Partido Radical hoy día por lo que hizo Gabriel González Videla, eso no corre de nuestra parte. Pero habría sido como una cosa de decir: ah, los comunistas tienen que venir aquí y tienen que mirar a González Videla que está ahí. No, tendríamos que haber mirado solo cuando estaba Pedro Aguirre Cerda, claro. No sé si estaba yendo entre los cuadros, los presidentes, no lo sé, no podría hablar. Pero lo interesante son las declaraciones que hicieron todos los personeros, todos por la unidad. Incluso el presidente de la Democracia Cristiana dijo: la necesidad nos obliga a hacer pactos con el Frente Amplio. O sea, ellos han variado de la noche a la mañana su posición. Por lo menos dos de los partidos que están ahí, ¿no? Porque los otros han manifestado desde hace tiempo ya que sí, la necesidad de crear un acuerdo de todos los partidos para enfrentar sobre todo las elecciones de gobernadores, de alcaldes y después con miras a la presidencial. Desde el Frente Amplio, que está terminando su congreso, según lo que informa la prensa hoy día, ellos acordaron, el voto mayoritario fue, claro, privilegiar al Frente Amplio, privilegiar al Frente Amplio, no hacer pactos y acuerdos de toda la línea y tampoco con partidos que no dejen de apoyar las políticas neoliberales, pero que sí abren la posibilidad de acuerdos parciales. De acuerdos parciales, claro, son acuerdos parciales. Eso va a ser un tema a la hora de que empecemos a conversar. Bueno, queremos llevar un gobernador candidato único. Entonces el problema es preguntarse, bueno, pero el Frente Amplio a lo mejor privilegia esa gobernación, pero estará en las mejores condiciones de tener el candidato o senador. Bueno, esa va a ser una discusión, pero el hecho de que ya se hayan abierto, a mí me parece que es un paso adelante. Ahora, lo que falta es concretar. No hay ningún acuerdo todavía. Estas son todas declaraciones de buena voluntad, son de buenas intenciones. El problema es que no nos hemos sentado todavía a decir, miren, ya vamos a estar de acuerdo en el gobernador, el alcalde, toda la oposición, y se va a dar de esta manera. Ahora, hay que pensar que nosotros participamos de la Unidad para el Cambio, un nuevo referente que no existía. Es un nuevo referente, la Unidad para el Cambio. Es el referente más nuevo que hay, por más que nosotros seamos uno de los partidos más antiguos del país, pero es el referente más nuevo. Claro, nosotros hemos decidido privilegiar los acuerdos con el Frente Amplio, porque hay más concordancia en objetivos, en ideas, en posicionamiento ideológico, en todas estas cosas. No pensamos igual. Incluso dentro del Frente Amplio hay diferencias, pero a la hora de la resta y la suma es con el conglomerado que tenemos más cercanía. Después del otro sector, digamos, con que tenemos mucha más cercanía, al parecer, es con el Partido Socialista, que tiene varias dificultades internas hoy día, pero ha existido una relación permanente también con ellos. Y entonces también tenemos que dilucidar cómo es. O sea, ¿qué es lo que va a decir el Frente Amplio? ¿Acepta conversar con nosotros primero, como ya por el cambio? ¿O va a estar dispuesto? No, dice, quiero conversar con todos. ¿O voy a conversar partido por partido? Tampoco lo sabemos. Bueno, nosotros estamos abiertos a todo tipo de conversaciones. Las condiciones que hacemos es que no puede ser un pacto meramente electoralista, sino que tiene que ser un pacto con contenido, con acuerdos programáticos, tanto municipales como nacionales, y tienen que haber definido puntos claros. No esperamos un programa de 300 páginas, pero sí en cuestiones que son esenciales y a lo cual todos después tenemos que comprometernos a cumplir. Presidente, nosotros estuvimos conversando un poco sobre esto en la primera parte del programa, y justamente el énfasis que lo poníamos, la necesidad de encontrar algo así como puntos nodales sobre los cuales construir una oposición que tenga una perspectiva. En ese sentido, quería preguntarle la opinión de los comunistas respecto de esta convocatoria que hay para hoy día en Santiago y otras partes del país, por esta marcha que se denomina No Más AFP, pero que en realidad se ha transformado en un exponente de una lucha contra un sistema de previsión social absolutamente insuficiente. ¿Cuál es la postura que tienen los comunistas frente a esta movilización y a otras similares que se están comenzando a dar? Bueno, el Partido Comunista de lleno va a participar en esta marcha. El Partido Comunista fue a entregarle su apoyo el día jueves pasado, si no me equivoco. Fue el secretario general del partido encabezando una delegación. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de la marcha, absolutamente, y también a favor de los contenidos de la marcha, que sabemos que es una lucha difícil. No más, cumplir el No Más AFP es muy complejo, pero tenemos que encontrar el camino unitario para alcanzar ese objetivo. Será por etapas, será de alguna manera hacerlo posible. En Unidad para el Cambio, que también está Unidad por el Cambio, está con la marcha, ahí se está discutiendo una propuesta de reforma previsional que esperamos también que esté lista en estos días, una propuesta para la discusión. No es más que eso, pero que desde luego se distancia de lo que está proponiendo hoy día el gobierno como reforma del sistema previsional. Y en el fondo todos sabemos que esta reforma previsional del gobierno no va a tener ningún impacto económico, porque lo que va a subir van a ser las pensiones solidarias. El impacto de eso no es muy grande, digamos, no es muy reactivador, aunque es positivo para las personas que lo van a recibir. Pero para ese 10 o 12% que se van a reajustar las pensiones solidarias, no se necesitaba una reforma como esta que se está planteando así con cierta elocuencia, diciendo además que va a ser una ley que va a reactivar al país. Pero, claro, se va a subir la cotización en 4%, pero ese 4% lo vamos a empezar a ver en las pensiones 30, 40 años más. Entonces eso no tiene ningún peso hoy día. Los pensionados de la AFP no van a recibir ningún nada, salvo el reajuste del sector público o del sector privado, no van a recibir nada. Entonces la gente se va a empezar a decepcionar, pues cuando, si es que se aprueba. Hasta ahora tienen la mayoría para aprobar la reforma esta minúscula del sistema previsional, tienen la mayoría, pero el efecto que va a causar en la población, yo creo que va a ser lo mismo que ha causado hasta ahora las promesas de Piñera, que no ha cumplido con toda su política reactivadora, mejorar la economía, los sueldos, los salarios, más trabajo, no ha cumplido con eso, ¿no? Y este también va a ser un incumplimiento que va a quebrar todas las expectativas. Diputado, yo quería retomar lo que usted estaba señalando respecto al arco opositor, porque efectivamente el presidente de la Democracia Cristiana dijo que estaban dispuestos con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, a llegar a acuerdos para las candidaturas a alcaldes, gobernadores. La resolución que se conoció hoy del Congreso del Frente Amplio también plantea lo mismo. La pregunta, diputado, no sé si respecto a esto se perspectiva pronto una conversación. ¿Cuáles son los pasos que vendrían y que en los cuales se podría empezar a materializar esto? ¿Hay posibilidad de que eso se pueda hoy perspectivar o todavía falta? Bueno, hay cosas que se conocen, como las conversaciones que han sido públicas con el Frente Amplio y también con la Convergencia Progresista. También hay conversaciones no tan públicas con otros conglomerados, con otros partidos. Yo no voy a adelantar conversaciones, porque a veces cuando estas cosas empiezan a discutir por la prensa se echan a perder, ¿sí? Porque alguien mete la cola por el medio. El otro día yo hice una declaración respecto a la acusación constitucional, fue lo que dije aquí, ¿sí?, en la radio. Así fue. ¿Sí? Era como una bomba atómica que le cayó a alguien encima. Yo no sabía por qué diablo, no me explicaba cuál era el, ¿sí? Pero fue muy comentada esa declaración. Y yo creo que tenía la razón en lo que dije, o sea, absolutamente. Era una prueba de fuego para ver cómo se vislumbraba el proceso de unidad para adelante. Y lo ha sido y lo va a seguir siendo, va a ser un referente para eso, ¿eh? Aunque se haya perdido la acusación, si el problema no es ese, de si se ganaba o perdía, no, porque uno se perdió y se empezaron a cortar las venas. No, pues hay que mirar más al fondo de la situación, ¿eh? Entonces sí, lo que preguntaba Hugo, efectivamente hay conversaciones y van a haber muchas conversaciones seguramente en estos días, porque estamos en tiempos bastante cruciales. Nosotros como partido tenemos un pleno del Comité Central el día 12, es decir, la próxima semana, en que vamos a tratar a fondo este tema, y pensamos también sacar una resolución más clara. Sí, estaba, bueno, primero voy a partir porque el video tiene hartos comentarios en la transmisión en Facebook. Recuerden que nos pueden seguir. Primero, los internacionales desde Londres, desde Canadá, desde Ecuador nos llegan saludos a todo el panel. En Ecuador, que ahora están, ¿sí?, con tremendas protestas, ¿no? Exactamente. Y desde aquí, desde Santiago, desde Renca, Ancud, Pichilemu, Concepción y Lota. Recordar que pueden dejarnos nuestros distintos saludos, comentarios, dudas, preguntas, temas de interés a través de la transmisión en Facebook, en un esfuerzo por poder también hacer el programa más interactivo. Estaba dándole también una vuelta a lo que mencionaba diputado respecto al tema de las expectativas en relación al tema de las pensiones, que bueno, no voy a profundizar en que no van a subir con alta probabilidad con esta reforma de pensiones, pero también con el tema de los tiempos mejores, y esto ponerlo y situarlo en contexto de toda América Latina, donde bueno, el gobierno de Macri, yo creo que en eso también de las expectativas es, digamos, deja la situación bastante revuelta, pero también en relación a Brasil incluso. Y bueno, otra cuestión que hemos discutido en algunos otros programas que tiene que ver con cómo los gobiernos de la derecha no han logrado en América Latina cumplir con esta promesa de que son mejores administradores de la economía. Pero, ¿cómo puede desarrollarse esta disociación entre las expectativas? Me refiero como los tiempos mejores, la posibilidad de que las pensiones puedan subir con la realidad, que es una expresión donde claro, no sucede nada. Es que nosotros como centro-izquierda, por llamar de algún modo a la agrupación de partidos que pudiera darse de oposición, tenemos que actuar en la siguiente dirección, creo, en dos direcciones. Una, en realmente plantearle al país, a los ciudadanos y ciudadanas, un proyecto de desarrollo para Chile distinto. Que no tiene que romper todos los esquemas. Alguno cuando empieza distinto piensa en estatizar todo. No es eso lo que estamos planteando, sino que un modelo de desarrollo distinto que sea parte de este neoliberalismo extremo que existe en el país. Y que mire las grandes mayorías, sus necesidades. Por ejemplo, el presidente Macri está hablando hoy día, fíjese lo que está hablando, una Argentina sin hambre. Ese es el plan que está presentando. Claro, si hay 30 millones en la pobreza, no, ¿cuánto es? El 30% de 30 millones están en la pobreza, y de esos 9% de la pobreza extrema, es un tremendo. Argentina, es decir, que está pasando hambre, siendo cuando uno, antes cuando uno iba a Argentina, lo que más veía era cómo se comía en Argentina. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso y no mentir, decir la verdad. Y tener la capacidad de enfrentarnos a una campaña que tiene toda la plata del mundo y que va a tener todos los medios de comunicación a disposición, en que puede la derecha, ¿no es cierto?, con un discurso populista, levantar de nuevo estas expectativas. O sea, venir a decir de nuevo que ellos no, que ahora sí que va a mejorar la economía, ahora sí que van a mejorar los sueldos, porque Piñera nos engatusó dos veces con lo mismo. Dos veces con lo mismo. Y claro, si lo vemos en América Latina, está el caso de Argentina, está el caso de Ecuador, que también por estas famosas reformas económicas y el madrigaje con el Fondo Monetario Internacional han echado abajo todo. Y allí se levantó una protesta popular, es casi un estallido social. Sacó el ejército a las calles, ese presidente. En Ecuador, o sea, en Perú, está ocurriendo algo similar, y sobre todo allí la lucha contra la corrupción, porque el pueblo ve de que mientras ellos están mal hay un sistema corrupto. Bueno, sí, casi todos los expresidentes están enjuiciados ahí por actos de corrupción. En Colombia hay elecciones, el gobierno de Colombia encabezado por Duque, que es anti-venezolano acérrimo, que tiene 5 bases norteamericanas en su territorio, que metió al país en la OTAN, hay elecciones creo en los próximos días, y allí se juega, claro, el proceso de paz en primer lugar, que está en riesgo porque no ha cumplido el gobierno, pero además las condiciones de vida son muy malas en Colombia. En las encuestas ha bajado notablemente el presidente de Colombia. ¿Y para qué decir Brasil? En Brasil, Bolsonaro, que tenía un 60%, creo que está como en el 30%, ¿ah?, en las encuestas. No es que yo le dé credibilidad absoluta a la encuesta, pero así está. ¿Y por qué razón ha bajado? Por las medidas de reformas económicas, venta de empresas del Estado, un sistema nuevo de pensiones, que es muy malo. Macri, ¿qué es lo que hizo Macri? Bueno, le bajó las pensiones a los jubilados. bajó los sueldos, bajó, o sea, y, bueno, lo que le gusta hacer a esto, a estos gobiernos, que tal, claro, la exigencia del Fondo Monetario para en ese tema. Sí. Pero yo digo eso de la de nosotros como proyecto, tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿no? O sea, no podemos nosotros ser lo mismo que un gobierno de derecha. Tenemos que diferenciarnos y tenemos que saber manejar la economía. Eso es indispensable, porque no podemos solo plantear reformas para que después nos sentemos y con el ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda diga, no hay plata. No hay plata en este país. No, tenemos que ver cómo se hace, cómo se financia todo eso. Entonces hay que trabajar un poco más. Por eso yo digo que no es llegar y juntarse para ganar una elección. ¿Para qué queremos ganar la elección? Ese es el problema. Y ahí es donde hay que ponerse de acuerdo. ¿Para qué queremos ganar la elección? ¿Para administrar el gobierno, el sistema actual? Yo creo que no es eso. Es más que eso. Es un poco lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Es más que eso. Ese es el tema. Diputado, don Parcicio tenía deseo de hacer una consulta. No, yo quería preguntarle precisamente ¿qué le respondería usted al presidente Piñera? Porque ayer él hizo un llamado a conversar, y básicamente en función de que se viene discusión y votación de pensiones, tributación, seguridad, el 23 de octubre son las 40 horas. Está el presupuesto y está el reajuste del sector público. Sí, pero a conversar, él, los llamados a conversar de él son bien limitados, y la táctica mejor que han encontrado es la que yo dije la otra vez acá, que no le gustaba mucho, el pirquinear votos de la oposición para poder imponer su proyecto. ¿Sí? Eso es nomás. Usando el presupuesto de la nación. Y eso tiene que tenerlo claro la ciudadanía que vota, sobre todo, para que, bueno, no se equivoque a quién elige. Porque si elige a alguien de oposición, es porque lo eligió para que haga oposición, no para que después se siente en la cámara, ocupe un asiento y se dé vuelta la chaqueta. Eso está claro. ¿Qué, por qué el pato no se da vuelta la chaqueta? No, porque se puso al revés. Tenemos un solo micrófono ahí, tenemos un problema. Están tratando de apropiarme este pedacito de micrófono. Yo creo, presidente, que se plantea con justeza por su parte esto de que no puede simplemente conformarse uno con hacer una alianza para ganar una elección y tener un alcalde o tener un gobernador, sin despreciar la importancia que tiene tener un alcalde o un gobernador, que en algunos casos puede ser tremendamente incidente en la vida de los ciudadanos. Pero hay que ponerle algunos condicionantes de carácter programático. ¿Para qué? Me parece enteramente justa esa reflexión suya. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo se explica que en nuestro país haya esta volatilidad de la opinión pública ciudadana? Porque lo que estamos viendo es que, claro, ha ganado dos veces Piñera, ganó dos veces Bachelet, y eso no es cualquier cosa, ¿no? Si uno lo compara con otros países de América Latina, se pasa de un mundo a otro mundo con mucha facilidad. Entonces, una de las cosas que comentábamos es cómo está el desarrollo de la apreciación ciudadana, de su grado de conciencia como ciudadano en Chile hoy, como para poder plantearse justamente estas tareas que usted señala de hacer unidad con fundamento. Yo creo que hay base para ello, hay mucha base, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso en relación al cambio de constitución, que yo creo que es una de las cuestiones esenciales en nuestro país. Se inició un proceso en el gobierno pasado que juntó a más de 200.000 personas a discutir sobre el tema. Es una discusión masiva que quedó ahí, pues, interrumpido. Este gobierno no va a mover un dedo, ni va a mover un dedo sobre eso. Y hay mucha gente que está decidida a retomar esa discusión y esas conversaciones. Y empezar a conversar sobre eso significa de que tenemos que preguntarnos, bueno, queremos cambiar la constitución porque queremos instalar algo nuevo para Chile. Y existen tantas demandas, existe tanto aburrimiento por el abuso que se comete contra las personas, de todo punto de vista, que creo que hay condiciones para, si nosotros hacemos el esfuerzo, un esfuerzo de conjunto como oposición, podemos llevar a la conciencia de muchas y muchos ciudadanos que hoy día no tienen claro hacia dónde mirar, cómo votar, los podemos llevar a tomar conciencia de eso. Creo que eso es, o sea, depende mucho también de nosotros, depende muchísimo de nosotros. Ese es el asunto. Antes que continúe las preguntas, nos llamó el diputado Mario Venegas, que está escuchando el programa. Íbamos a entrevistarlo en la primera hora y nos llama para pedirnos disculpas porque no pudo, tuvo un problema que le impidió salir a conectarse, y que le agradece y le manda saludos, diputado. Bueno, le quiero decir que su interpelación, su discurso en la Cámara estuvo muy bueno. Se pasó. Una interpelación, eso se llama interpelación, ¿no? No era, esto no era interpelación, era una acusación. Acusación, ya. La interpelación es otra cosa. Diputado, sí, yo, mirando también aquí a través de las redes, una de las preguntas que, o comentarios en realidad más bien, que salen es respecto al alza en el pasaje del metro que salió hoy día. Que para puntualizar, en horario punta, el pasaje va a llegar a los 830 pesos y en el horario no punta va a estar en eso de 750.000 pesos. 750 pesos. Y si usted no quiere que den una rebaja, levántese a las 5 de la mañana y váyase al trabajo entre las 6 y las 7, porque ahí tendrá una rebaja importante. Yo realmente, no quiero dar una opinión tan... Entonces, bueno, y esto también cruzado con nuevas licitaciones que se están haciendo en nuestra Santiago, en fin, pero esto afecta directamente el bolsillo de los chilenos y las chilenas. Absolutamente, así como el alza de la electricidad un 10%, así es, con electricidad que ya acumula un 20% en el año. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y cuánto han subido las pensiones en el año? ¿Cuánto han subido los sueldos en el año? 20%, eso es bastante, ¿eh? Y le echo la culpa al alza del dólar. Claro, eso es por no tener una matriz energética que no haga de esto un negocio. El Estado tendría, como en otros países desarrollados, capitalistas o neoliberales absolutos, sin embargo, el Estado se reserva estos servicios que son fundamentales para la vida de la población. Así es. Las concesiones, además de los distintos servicios importantes, termina siendo un negocio privado. No, pues está en el recurso del agua, está hoy día eso movido por el mercado, y el agua es una de las cosas que debieran nacionalizarse en este país. Si hablamos de nacionalizaciones, pero una cosa que es urgente es el agua, por ejemplo, ¿no? Pero el presidente de la República ya dijo en una entrevista ayer, creo, dice que él cree que lo que va a suceder es que la población se va a comenzar a desplazar hacia el sur. Eso es el problema. Ahí se va a resolver el problema cuando se desplace la población del norte hacia el sur, porque en el norte no hay agua ya. Entonces tendrá que ir a tomarse el agua del sur. Va a tener que ser de ahí para el sur, o sea, harto lejos, como a 2.000 no kilómetros de Santiago. Pero él dice que así es la solución. Y encuentro el sofá. Queda el polo sur, pues también hay el territorio, pero los hielos se están derritiendo. Vamos a ver si lo dejan llegar. Claro, Don Patricio. Bueno, pero ahí justamente vienen algunos de los grandes problemas que estamos viviendo. Yo leía la fundamentación del alza del metro, y entre las razones por las cuales se argumentaba que tenía que subir el pasaje era que la entrada en servicio de las líneas 3 y 6, las más modernas que tiene el país y que son realmente una muy buena solución tecnológica a los problemas de transporte, había encarecido los costos porque lo usaba mucha gente. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, diputado, ¿cómo es posible que nos den estas explicaciones? ¿Para qué hicieron la línea del metro si iba a crear este problema? Pero ayer salió el encargado, ¿cómo se llama? El director de transporte, algo así, que dijo, no, que esto no es un problema de costo. Es un problema de que la energía subió. Bueno, pero es que es una, lo que se llama un polinomio, ¿no es cierto? Y hay un panel de expertos que calcula y entonces llega a estas tarifas. Eso es lo normal, y uno no debería extrañarse que se use un polinomio para calcular, a mí lo que me llamó la atención es que entre la fundamentación fuera de que los costos de las líneas nuevas habían aumentado los costos promedio. Entonces que nos quedaba más remedio que, digamos, equilibrar la cosa. Entonces, yo creo que uno no es que se vaya a negar a reconocer que, por ejemplo, puede subir algo el dólar, o que puede subir el precio del petróleo, a pesar de que está controlado en Chile el precio del petróleo, y el dólar no ha subido tampoco un 20%, ¿no? Entonces yo tengo serias dudas respecto de este panel, cómo calculó. Pero de todas maneras, en otros países se toman medidas de resguardo para que los trabajadores no sean afectados por algo tan vital como es el precio del transporte. Y yo creo que lo que está en discusión es eso. O sea, yo no voy a ir a discutir si el dólar subió o no subió. La pregunta es por qué el trabajador que se levanta todos los días temprano para tomar el metro tiene que ser responsable de que suba el dólar. Entonces, yo pongo este tema, diputado, porque siempre se denigra a los países que intentan vías diferentes para resolver los problemas económicos, ¿no? Aquí se burlan de Bolivia y es el país que ha crecido más en América Latina. Salieron las cifras de Vietnam, que son espectaculares, 7% creciendo hace varios años. Aquí vamos a hablar de China, porque esos países no se los considera distintos, ¿ya? No son socialistas, pero dicen son del mundo del capital. O sea, cuando hay algo distinto que funciona, no es distinto. Entonces, en Chile estamos en ese mismo problema, y la pregunta es, ¿esta gente que se dice administradora de un sistema eficiente no logra resolver los problemas? Porque en el transporte tenemos aquí un taco y no se resuelve. Y en las remuneraciones viene otro problema tremendo, porque, digamos, viene la mesa del sector público, que hay una reclamación. Entonces yo creo que es bueno que argumentemos en torno a esto. La real capacidad que tiene el sistema que hay en Chile para resolver los problemas de la gente. Porque si no, nos mienten. Bueno, es un sistema, de lo que se está hablando mucho, que es un sistema que ya está agotado. O sea, el modelo en Chile está agotado para producir más desarrollo. A pesar de que el otro día mostraban mucho algo que alguien dijo en México, de que en 100 años, o no, ¿en cuántos años más? 100 años más. Chile iba a ser no sé cuánto más que México. Claro. ¿Un ministro de dónde? Del gobierno mexicano. Claro. ¿Ah, sí? Hubo todo un debate respecto a qué índice, claro, él manejó, cómo midió, o sea, estamos hablando de un siglo más, y además eso en el supuesto que en México no hayan cambios. Entonces, ahora México tiene industria nacional, tiene una agroindustria potente, no solo... Tiene petróleo, en fin, tiene metales. Bueno, y está, sobre todo en el gobierno de López Obrador, se están tomando medidas de desprivatización y de no privatizar en sectores. La energía la maneja la electricidad un ente estatal. Entonces, no, pero eso como que da a entender que Chile ya lo consideran un país rico, entonces, desarrollado. Eso casi es lo que quieren dar a entender, claro. ¿Ah? ¿Cómo serán los otros entonces, los que no están desarrollados? Fíjese, diputado, que una de las cosas que le rebatearon incluso a mexicanos, es que este ministro habló de índices de macroeconómicos, pero entonces le empezaron a hablar del promedio en dólares de las pensiones de los chilenos, promedio en dólares del ingreso salarial. Entonces ahí se empezó a derrumbar todo, porque decían, bueno, ¿qué quiere decir que en 100 años más los chilenos van a tener pensiones de 1 millón de pesos? Es van a tener salarios de 2 millones de pesos, que es lo que está previsto. Ese es un ministro neoliberal. No, porque tampoco se puede medir así la incidencia de los salarios en los distintos países, porque son distintos sistemas, resuelven de otra cosa, temas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería hablar un poquito más de la realidad de nuestros distritos y nuestras comunas. Bueno, adelante, pues. Ya que estamos iniciando procesos importantes hacia adelante, conversaciones, que ayer presentamos en Pedro y Griselda nuestro candidato, nuestra candidata alcaldesa y candidatos y candidatas a concejales, con, yo diría, una presencia muy importante de gente, alrededor de 350 tal vez más personas, muchos de ellos, diría, más de la mitad de los asistentes, importantes dirigentes sociales de la comuna, ¿no? que fueron a este encuentro. Allí Claudina Núñez, que es la candidata proclamada, hizo un discurso en que de verdad levantó un programa de desarrollo, de nuevo desarrollo de la comuna, que es una comuna, Pedro Aguirre Cerda, que ha decrecido muchísimo en inversiones, en crecimiento, y todas las obras que el actual alcalde ha inaugurado son todas obras que venían de infraestructura, que venían de cuando Claudina era alcaldesa. Qué sé yo, la línea del metro la inauguró este alcalde, pero fue pelea de la alcaldesa anterior. El edificio consistorial nuevo de la anterior, el Elefante Blanco, que se transformó en un moderno edificio, la alcaldesa anterior. La segunda parte del parque, la alcaldesa anterior. Inauguró la cancha Dávila, venía de la alcaldesa anterior. Bueno, y suma y sigue, porque en obras de infraestructura, Pedro Aguirre Cerda fueron los municipios que más creció en el periodo, en los dos periodos anteriores. Creció mucho y era ejemplo para otras comunas, ejemplo en ese sentido. No decimos nosotros que no se hayan quedado cosas, no se hayan quedado errores, es lo más probable. Pero ahí también un poco se prometió un gran desarrollo de la comuna y eso se ha frustrado. Y lo que se está intentando hacer ahora no son obras de carácter público o que lo dirige la municipalidad, sino que negocios. Desde hace mucho tiempo viene la propuesta de instalar una intermodal en la comuna, pero dirigido por el municipio, gestionado por el municipio. Entonces el actual alcalde lo que está haciendo es concesionar la intermodal a una empresa privada que le va a pagar un arriendo al municipio. O sea, está muy por debajo de las expectativas que se habían creado con eso, Simón. En el tema de vivienda, no hay desarrollo de viviendas sociales, sino que va a hacer tratativas con grandes inmobiliarias, que va a privilegiar desde luego el negocio de la construcción de vivienda, aunque va a dar algunas soluciones, pero que son las mínimas, y en lugares privilegiados de la comuna. Por ejemplo, no hay cuestiones, servicios de salud que quedaron instalados al tiempo de Claudina y que no se les ha dotado todavía ni el personal suficiente, ni la logística necesaria para que puedan funcionar en buena forma. Bueno, ella hizo un verdadero programa y quiero decir que es notable el apoyo, porque a esta altura yo considero que ha sido una proclamación mucho más grande que cuando la proclamamos en tiempos electorales la vez pasada. Esta ha sido una mucho más grande, es una respuesta. Y un dato muy preciso es que la izquierda y el partido ganaron la elección de los funcionarios municipales. Es primera vez, es histórico en la comuna. Y eso da cuenta de que hay una mirada distinta respecto a lo que es el actual gobierno comunal, lo que fue el gobierno comunal de Claudina. Hay una comparación y yo creo que se abren bastante expectativas en la lucha por reconquistar ese municipio. Diputado, le comento de paso que también mandaron esta información vía redes sociales, que hay mucha felicidad por haber ganado esa asociación de funcionarios, que también se hicieron presentes en los comentarios. Le quería comentar a raíz. Estaban ahí las dirigentes que ganaron, ¿no? Bueno, fue muy bueno el acto, muy bueno, fue alegre, además fue una orquesta, terminó con baile, fue bueno, o sea, con entusiasmo. Y también ayer, que yo llegué atrasado porque estaba en esta, pero me invitaron a otra proclamación en Cochalí, ¿no? Ahí estamos postulando a Janet Jara, que fue subsecretaria del trabajo, y con una muy buena asistencia ahí en el Cortijo, muy buena asistencia. Ahí estuvimos conversando con la gente, que estaba muy contenta porque había aparecido una candidatura como esta y que el Partido Comunista y la izquierda se hacía presente. Ahora, es la presentación de nuestros candidatos. No quiere decir que nosotros estemos cerrando el capítulo diciendo, no, aquí vamos a ir contra viento y marea. Sabemos que vienen negociaciones, pero estas son comunas en que las candidaturas comunistas tienen, me parece a mí, las mayores posibilidades para competir. Y así vamos a seguir. Vamos a seguir, y después vendrán ya las proclamaciones por la Unidad por el Cambio, y después veremos si toda la oposición nos juntamos y ya vienen las candidaturas definitivas y competitivas contra la derecha. Precisamente le quería preguntar a propósito de esto mismo que usted está planteando, de si esto no estaría forzando la conversación con las otras fuerzas, porque cuando se proclaman candidatos, se supone que ya hay una decisión política del partido, ¿no? ¿Siempre están en la mesa? ¿Igual están en la mesa de discusión, de conversación? Todo está en la mesa, pero nosotros indudablemente que vamos a ir a defender algo en esas conversaciones. Por algo se hacen las conversaciones, ya son acuerdos, ¿no es cierto?, de omisiones, ¿sí?, de compensación. Y claro, cada partido va a poner sobre la mesa lo que quiere mantener. Pero la discusión, nosotros hemos dicho que estamos abiertos a la conversación y estamos abiertos. Nosotros estamos dando a conocer nuestras candidaturas, no vamos a estar esperando a que nos pongamos de acuerdo todos los partidos para conocer nuestros candidatos. Eso sería un error táctico, porque todos los demás están trabajando con sus candidatos, ya tienen ya nominados. A nosotros nos cuesta un poco más, porque somos un poco más formales, pero ya empezamos ya a trabajar en eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, don Hugo? Usted escribe, y le vamos a comprar una grabadora. No, yo le quería preguntar, diputado, volviendo a la cosa política, ¿cómo miró esta instalación que quiso hacer el gobierno de exitista durante la semana? El Consejo de Gabinete aplaudiendo a la marcha de Cubillo, los botones verdes de Piñera, los brotes verdes de Piñera, esa alusión al pequeño crecimiento de la economía. Claro. Yo creo que sí, que en el gobierno pasado también hablamos de brotes verdes, pero es casi una ilusión, como está la economía mundial, esta guerra de Trump contra China, con la sequía, que brotes verdes, la sequía, la falta de inversión, no, es compleja la situación, no, esto no va a crecer mucho más la economía. Además que Piñera ya se equivoca, por ejemplo, en el presupuesto para el año 2019, una sobrevaloración del crecimiento de la economía, y eso le ha cargado serios problemas, y ahora tuvo que achicar el presupuesto, es uno de los presupuestos más chicos de la historia última del país, ¿no? Apenas crece un 3%. Apenas un 3%. Bueno, y aparte que poquito. Tiene todo ese debate de que están considerando algunos ingresos eventuales de la reforma tributaria. No, ya pusieron una parte de ingresos. Entonces, él lo que está tratando es de alguna manera revertir ese cuadro que es negativo, que todo el mundo se da cuenta que el presupuesto es mucho más chico, no es reactivador, como él dice. Han tenido que tomar medidas que nosotros hemos propuesto, porque nosotros hemos dicho que para reactivar la economía en algún momento, cuando está muy deficitaria, hay que aumentar el gasto en obras públicas, en infraestructura, en inversiones públicas del Estado. Él en cierto modo lo hace, pero se queda corto en el presupuesto. Podrían haber mucho más inversiones públicas, esa es la verdad. O sea, hay mucho más espacio, pero ellos, como tienen esta mentalidad de que el Estado no debe intervenir, que entonces dice, sí, hagamos más inversión, pero hasta por ahí nomás, que no vayamos a acostumbrar a la gente de que esto es bueno para el país. Pero por otra parte, ellos hablan de un crecimiento de empleo. Bueno, siempre crece el empleo, pero ha crecido el empleo, creo que en 0,1 en relación a otros índices. Pero lo que ha crecido es el trabajo precario. Es el trabajo precario, ¿eh?, de malas condiciones. Han habido muchos despidos. Hay como 1000 empresas que han cerrado en el país en este periodo. Y algo más. Y donde más ha crecido el empleo, fíjense ustedes, es en las contrataciones del fisco. Acuérdense lo que dijo la derecha, lo que decía Piñera. La grasa del Estado. Y que dijo que tenían que despedir a 10.000, que eran periodo pasado despidió a 11.000 y ahora lleva no sé cuántos miles, pero ahora en estos últimos meses, ¿dónde ha crecido el empleo? En el fisco. En el Estado, claro. Ah, en el fisco, porque allí también eso tiene dos razones. Uno, que no hay fuentes de empleo privada, entonces tiene que ver cómo no bajar tanto los índices, entonces vamos metiendo al fisco. Y por otra parte, que vienen los procesos electorales y ellos están contratando a mucha gente para que ayude en esos procesos electorales. Así es. A la derecha, ¿no? A nosotros. También, solo como última cosita respecto al tema del empleo, una parte importante también de que es lo que ha amortiguado que siga creciendo el desempleo, por decirlo de alguna manera, es también el trabajo por cuenta propia. Entonces, eso afecta mucho el tipo de calidad, dado que son trabajos de cuenta propia que tienen que ver más como con o el almacén o cómo yo voy vendiendo. A lo que voy no es como lo intenta plantear la derecha, de que son poco menos que microemprendimientos multimillonarios, sino que al contrario, son trabajos bastante humildes desde el punto de vista de el ingreso que generan. Entonces, eso igual es importante, porque en el fondo el gobierno sale a intentar plantear de que se frenó la cifra de desempleo, pero en realidad lo que amortigua de alguna u otra forma eso es la generación de cuenta propia, sobre todo en los quintiles más pobres. Claro. Diputado. Nos revelamos un poco esta parte, porque hay una especie de fatalismo, ¿no? Yo creo que efectivamente un régimen neoliberal como el de Piñera no puede crecer más, está limitado por su propia naturaleza. O sea, ellos no van a hacer otras inversiones, no van a crecer más, el Estado no va a invertir más. Eso es así, y lleva entonces a esta visión un poco negativa de que el país va a permanecer como un país de 2%, 3% al año. Pero hay otra experiencia, y yo por eso recordaba aquí lo de otros países, que muestran que cuando se cambia el modelo, efectivamente los países pueden alcanzar niveles de desarrollo diferentes. Lo que pasa es que en Chile no se piensa en hacer cosas como las que se piensa en otros países. Entonces yo pongo solamente el ejemplo del auto eléctrico boliviano, que no está hecho por solo bolivianos, está hecho por bolivianos unidos con alemanes, unidos con otros países, ¿no? Pero con un Estado que ha propiciado una inversión alternativa distinta. Esto está en la línea de lo que discutimos una vez respecto de las declaraciones de este economista coreano, que dijo: ustedes, si se conforman con lo que tienen, van a seguir igual. Entonces, se trata de no conformarse. Yo creo que, no sé si le parece, presidente, nosotros tenemos que proponer al país un crecimiento mayor basado en un modelo distinto. Y eso creo que es importante que quede claro en boca de los comunistas que usted representa. Ya lo hemos dicho ya varias veces en este programa. Lo reitero. No es tan fácil construir un nuevo proyecto de desarrollo. Se necesita un poco de tiempo. Estamos trabajando en eso y esperamos pronto tener una visión muy clara y muy precisa de esto. No es solo proclamarlo, hay que hacerlo. Y lo que estamos invitando a los otros partidos, a la Unidad por el Cambio, lo que vamos a plantearle también seguramente a otros partidos con los cuales conversemos, en que tiene que haber mucho de esto, un nuevo proyecto de desarrollo. Diputado, ya nos queda poquito tiempo. Una sola consulta, porque esta semana se conmemoraron 70 años de la República Popular China, del triunfo de las huestes de Mao Zedong, o Mao Zedong, como le dicen en China. Mao Zedong. En China, y por supuesto el nacimiento de una nueva China. ¿Cómo la vio usted desde la perspectiva del Partido Comunista? Bueno, yo primero quiero decir que fuimos varios parlamentarios y dirigentes del partido invitados a la ceremonia aquí, en una recepción que dio la embajada con motivo de los 70 años en la República Popular China, que había representación transversal de todos los sectores políticos, había muchos empresarios, o sea, hay mucho interés, pues China es el principal socio económico de Chile, ¿eh? Que la diferencia que tiene con Estados Unidos es que China no interviene en los asuntos internos de los partidos. ¿De los países? De los países, perdón. Uh-huh. Y tampoco de los partidos. De los países. ¿Ah? De los países. Y eso es un elemento nuevo a considerar, sobre todo los países en desarrollo y especialmente en América Latina, que estaban bajo esa injerencia permanente de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país. Porque si bien es cierto, Estados Unidos fue nuestro principal socio durante mucho tiempo, pero ellos también se encargaron y todavía se encargan de mantener el control político de esos países, o sea, hacen el máximo esfuerzo. En China no ocurre eso. Ellos miran los países que necesitan de desarrollarse, y lo que ocurra dentro de los países, bueno, es cuestión de los habitantes de esos países. Eso es lo distinto. Y creo yo que China, sus inversiones, no solo en América Latina, el mundo entero, se están convirtiendo en un aliciente para que los países puedan precisamente pensar en nuevos proyectos de desarrollo. Si no, sería muy difícil pensar en nuevos proyectos de desarrollo. Claro, China sufrió mucho, le costó muchísimo conquistar la revolución. Hubo la intervención de muchos países al interior de China, fue una lucha muy cruenta, con muchos muertos de parte de los comunistas, que eran las víctimas, principales cuadros que defendían la revolución, y que siempre ocurre en los procesos revolucionarios. Y bueno, le dio, yo diría, otra cara al proyecto socialista. O sea, esto de plantear el socialismo con características chinas es algo nuevo, que apareció no hace mucho, no sé cuántos años, porque es muy poco en la historia de la humanidad, y que se está estableciendo como una posibilidad. Es necesario estudiar mucho más la experiencia china. Yo no hablo para copiar procesos, pero hay que estudiarla mucho más, porque ha sido un proyecto exitoso de desarrollo. Ellos han sacado a millones y millones de la pobreza en China, y sacar millones y millones en China de la pobreza es una contribución a sacar a gran parte de la humanidad de la pobreza, porque son 1.400 millones de habitantes. 1.600 dicen otros. No, 1.400. Y va a empezar a decrecer en China la población, mientras que en la India sigue subiendo. Pero eso es muy importante, el 70 aniversario. Yo creo que la presencia china, además de la presencia rusa, ha sido un factor muy importante en la no intervención militar de Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba y en otros países. Y está ayudando a sostener esos sistemas, ¿no es cierto?, a pesar del bloqueo tan cruel que está llevando adelante Estados Unidos desde el punto de vista económico contra esos países. Así es. Bueno, como estamos llegando al final, el minuto que le corresponde a cada uno para hacer una reflexión, minuto, ojalá acotado en minuto. Adelante, ¿quién? ¿Javiera? Ya, bueno, partimos. Ya. Yo solamente creo que es importante seguir profundizando y concientizando sobre el tema de las pensiones. De verdad, yo creo que los datos son muy duros, son muy concretos, es muy gráfica la situación respecto al tema de las pensiones, y creo que ahí hay un trabajo importante que hacer respecto a cómo ir ganando conciencias que nos permitan también generar cambios profundos, reales y concretos, y esperar con eso que la marcha que se está llevando adelante hoy día salga lo mejor posible. Pero por sobre todo a que nos tomemos en serio esta disputa de poder cambiar el sistema de pensiones. Yo creo que es trascendental, y ojo, porque no solamente es un tema que afecta a los jubilados y jubiladas, sino que es un tema que nos afecta a todos quienes trabajamos, porque en algún minuto de la vida esperamos obviamente jubilar. Don Patricio. Bueno, hoy día hemos conversado fundamentalmente de dos temas: el tema de las pensiones, que yo comparto esta reflexión de Javiera, y el tema del medio ambiente y en particular del agua. Yo creo que se desprende de lo que ha sido esta semana la necesidad imperiosa de una reforma de la Constitución que termine con esta entrega descarada de nuestro recurso agua al mundo privado. Creo que la entrevista que dio Mundaca en ese sentido es muy reveladora, muy importante, hay que darla a conocer, y creo que debe transformarse en una batalla política, sacarla de esta un poco de este ostracismo en que se debaten ciertos problemas globales como problemas diferentes de la política, y darle el valor político que tiene a la discusión sobre la necesidad de que el agua sea realmente un bien nacional de uso público para todos los chilenos. Don Hugo. No solamente poner el énfasis, porque aquí se ha hablado del estado de conciencia de la gente, de la movilización social, ver que cómo fue la marcha de hoy, pero viene el Festival de las 40 Horas, vienen movilizaciones en torno a la PEC, está Unidad Social, está la Cumbre de los Pueblos movilizándose, y se anuncian movilizaciones a principios de diciembre en torno a la COP25. Entonces vienen varios hitos de movilización social en los cuales va a ser determinante la participación de la gente y diversos sectores. Hay que ver también, estar atento a lo que sucede en Ecuador, porque la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que es muy importante, está llamando un paro nacional también. Diputado Guillermo Teller. No me dejaron qué decir. ¿Cómo? ¿De quitarnos? ¿Cómo? No, yo quiero hacer una reflexión. En estos días se cumplen los 50 años de la fundación de la Unidad Popular. Y el otro año se van a cumplir 50 años del triunfo de la Unidad Popular en las elecciones con Salvador Allende. Y ya hay un equipo organizador de esto, transversal, que yo espero se siga fortaleciendo. Quiero felicitar a los que han tomado la iniciativa de esto. Desde luego le cae una gran responsabilidad en recordar esta fecha a partidos como el socialista, el comunista, también el radical, y algunos otros que están dispersos en otros partidos, pero que también hicieron lo suyo. Y a mí me parece que es fundamental hacer una gran celebración de ese triunfo, y ojalá con la posibilidad de trasladar a las nuevas generaciones lo que fue ese gobierno y las medidas que se tomaron, que fueron fundamentales para el desarrollo del país y que tienen trascendencia a pesar del golpe de Estado, a pesar de todo lo que ocurrió después. Pero yo llamo a eso. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.